Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos de nuevo en Mundofonías, este programa que os acercamos desde Madrid, Araceli Chiana y Juan Antonio Vázquez, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta y alrededor, es fundamentado en las músicas de procedencia e inspiración popular. Como todos los meses, elegimos tres discos entre todas aquellas maravillosas producciones discográficas que os hemos presentado recientemente y que son erigidos como los tres favoritos de Mundofonías del mes, en este caso del mes de junio del 2022. Y este que hemos escuchado para empezar nos traía este inequívoco sabor brasileño, a su vez mezclado con electrónica y otros condimentos, muy fundamentado en la rítmica afrobrasileña. Lo acerca un productor realmente estadounidense de origen, aunque afincado y enamorado en Brasil y de Brasil, Maga Bo. Su nuevo trabajo es Amor e Revolución, Amor es Revolución, y en él colabora con distintos artistas. Por ejemplo, en esta pieza, Ilude Oya, participaba Alexandre Garnizé. El disco de Maga Bo, que es uno de los favoritos de Mundofonías de junio del 2022. Otro de los discos favoritos aquí en Mundofonías en junio de 2022 es Dancing Under the Moon, Bailando Bajo la Luna, del grupo Masters Musicians of Yayuca. Thank you. Hemos oído Hamza Hamsin, esta pieza que nos traían los Master Musicians of Jayuka, liderados por Bashir Attar. Él era el que tocaba este instrumento, digamos, con especial presencia en esta pieza, la gaita. Él también canta, toca gimbri y lira en algunos otros momentos. Y el resto de artistas cantan y tocan percusiones, algunos también tocan gaita y violines. Y ellos llegan desde esa localidad, Jayuka, un pueblo en las montañas de Yebala, en el norte de Marruecos, en la región del Rif, un sitio muy remoto, no muy presente en los mapas, pero con esa tradición musical que algunos dicen que se remonta allá cerca de 4.000 años. Madre mía, pues ya son años y milenios. Pues continuamos con más músicas que sin duda permanecerán en la memoria de la gente que las aprecia durante mucho tiempo, porque en eso consiste también la buena música y también la música popular, la música de los pueblos, por contraste con la lamentablemente tan abundante música de usar y tirar que nos encontramos por todas partes y que tanto ruido mete. En fin, aquí en Mundofonías, por lo menos tenemos este remanso, que puede ser remanso de paz o remanso también de agitación, bailoteo y meneo, depende de los momentos, pero en todo caso, como digo, de buenas músicas de inspiración y de procedencia popular. Y como estábamos con los favoritos, pues ya hemos repasado el disco de Magabo, Amor et Revolution, los maestros músicos de Jayuka y este disco Bailando bajo la luna, Dancing Under the Moon. Y el tercer artista que nos visita nos llega desde tierras de Anatolia. Unas tierras con una gran variedad cultural, lingüística, de pueblos que quedan un tanto eclipsadas y ocultas bajo el nombre de Turquía, que alude a uno de los pueblos que habitan en esa región. En la parte de Anatolia Oriental se inspira precisamente en sus tierras originarias este artista Ali Dogan Gönültaş con su disco Kigi, que es el nombre de aquellos territorios donde se pueden encontrar tradiciones expresadas en lengua kurda, en lengua armenia, en lengua turca, en lengua zazaki, que es una lengua relacionada con la rama irania, es decir, pues con el persa, con el kurdo, etcétera, etcétera. Si no me equivoco, en esa lengua zazaki está la canción que vamos a escuchar, Naramin, mi preciosa, que nos trae Ali Dogan Gönültaş, cantante, tañedor de tambur o tembur, como figura en el disco, y responsable de este disco también favorito de Mundofonías de junio del 2021 titulado Kigi. Topra beni sevinci de vendeta fıstığını sür gire topra varu biskin hutaduna boniya gencün gırnena varu biskin hutaduna boniya gencün gırnena nari me nari me naram devkin kili yaram nari me nari me naram devkin kili yaram شو بودلا مبا بم دبرامه اي وقت قد شو بودلا ناري ناري نارم داو كل كل يارم ناري ناري نارم داو كل كل يارم ناري ناري نارم داو كل كل يارم ناري ناري نارم داو كل كل يارم Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Estamos con los favoritos de junio y yo creo que muy probablemente acabamos de escuchar uno de los discos favoritos de julio del 2022. Lo acabamos de estrenar ahora mismo en el programa, pero bueno, es tan bonito que la verdad es que tiene todas las papeletas. Veremos a ver, todavía queda un mes para eso. De momento disfrutamos ya con esta grabación de una artista originaria del Líbano, instalada en Canadá, llamada Lamia Yared. Este nuevo trabajo tiene un título en las dos lenguas oficiales de Canadá, en francés y en inglés, Lumière Ottomane, Ottoman Splendors, es decir, esplendores otomanos, y se centra en la música y en el repertorio, o en algunos de los repertorios, del antiguo Imperio Otomano, concretamente mucha tradición sefardí, judeo-española, como esta pieza que acabamos de escuchar, también repertorio cantado en turco y en griego. Landarico, el amante andarico, una pieza que data del siglo XVIII en tierras de los Balcanes. Entre las comunidades sefardíes es la pieza que nos traía Lamia Yared con el acompañamiento instrumental del ensemble Oraciones, con artistas de procedencia siria, jordana, turca, canadiense y esos instrumentos, clarinete, laúd oriental o oud, violonchelo, kemençe o lira de Estambul, la cítara canún, la viola y diversas percusiones. Como digo, es el disco de Lamia Yaret con el ensemble Oraciones titulado Esplendores Otomanos. Pues también está en Canadá, también tiene sus orígenes familiares en otro sitio. De hecho, ella nació en la República Checa y también hay conexión con la cultura judía, porque la canción que hemos oído era de la tradición sefardí y seguimos con una artista judía cuyo disco, además, pues refleja una parte importante de la historia del pueblo judío y en general de la historia de la humanidad, sobre todo del siglo XX, y que ha marcado de manera muy fuerte todas las décadas posteriores. Hablamos de Lenka Lichtenberg y su último disco, Ladrones de Sueños, Thieves of Dreams, canciones de la poetisa secreta de Teresín, el campo de concentración nazi donde estuvo la abuela de Lenka Lichtenberg varios años y donde escribió bastantes poemas que Lenka encontró solo años después de la muerte de su abuela, cuando su madre falleció. Hablamos de su abuela materna. Pues cuando la madre de Lenka falleció y dejó su apartamento en Praga vacío, Lenka acudió a buscar documentación y, bueno, a poner las cosas en orden y se encontró una libreta de notas con un montón de poesías que su abuela había escrito y estaban escondidas en el fondo de un cajón. Pues estas poesías son los textos que ha musicado Lenka junto con otro puñado de mujeres compositoras de diversos orígenes de Norteamérica y también de la República Checa para crear esta obra con esos poemas de Anna Hanna Friesova. Člověče, vždyť vyhraje ten, kdo uteče. Každá ta cesta jde do daleka, není daleko od člověka. Utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej od svých slov a zrad, teď budeš věčně jen utíkat. To není útěk, to si jen vlečeš, sobě a srdci neutečeš. Až utečeš poslední radosti, teprv se naučíš rychlosti. Útěkem znavený, zedraný, bosý, budeš se otáčet kolem své osy. Utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej. Útěkem znavený, zedraný, bosý, budeš se otáčet kolem své osy. Útěkem znavený, zedraný, bosý, budeš se otáčet kolem své osy. Oímos esta pieza Utíkej, utíkej, Sloveče, Corre, corre, pequeño humano, dentro de este disco Ladrones de Sueños, Thieves of Dreams, de Lenka Lichtenberg, que como decíamos está compuesto con letras escritas por su abuela, poesías que escribió mientras que estaba en el campo de concentración de Teresín. Pues continuamos por Europa Central y Oriental, evocando también las raíces de los diversos pueblos que por ahí habitan, la comunidad judía, la comunidad gitana también, porque escuchamos a continuación el klezmer de los primeros auxilios, First Aid Klezmer, que es una colaboración entre la mítica banda Fanfare Chocarlia desde Rumanía, esa banda de metales gitanos, con una composición en clave de klezmer, es decir, esa música de las tradiciones judías de Europa Central y Oriental, a cargo de Kobi Israelite y Henry Ernst, remezclada por Ulf Lindemann desde Austria, productor que se oculta o que se muestra con el seudónimo de Dunkelbund. Así que aquí tenemos Dunkelbund Fanfare Chocarlia First Aid Klezmer. Escuchamos esta música en la cual colaboraba el grupo rumano, gitano, fanfarrioso y metalero, la fanfare Chocarlia, con el productor austríaco Dunkelbund, este single recién editado por el sello Asphalt Tango y titulado First Aid Klezmer. Pues seguimos con música instrumental, con otros aires, unos aires en este caso norteamericanos, aunque nos llegan pasados por el tamiz de Francia. Bueno, ¿qué es esto? Pues es el último disco de Latigail, el disco 14º de este grupo francés, Road to Grasslands, camino a las tierras de las hierbas, digamos. Hace referencia a las grandes llanuras de Estados Unidos. Esa tierra con carreteras rectas que no ves el final y que en la mente de estos franceses pues es un mundo bucólico y rural. Hemos elegido esta pieza, Le Tabac du Diable, el tabaco del diablo. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Después de escuchar esa música que nos trasladaba a esas grandes llanuras de Estados Unidos, hemos bajado hasta la parte del suroeste de Estados Unidos, hasta San Diego, en California, para escuchar la música inspirada en el desierto de por allí, de esas tierras cercanas a México, de esta artista que toca el arpa. Ella era Tasha Smith Godínez y este es su último disco llamado Out of the Desert, Fuera del Desierto. Está compuesto por piezas hechas por ella misma. Es su primer disco con todo composiciones propias, aunque ella tiene ya varios lanzamientos, además de ser la impulsora de su propio sello discográfico Enanga Records. También es la directora de la Academia de Arpa de San Diego. En este disco le acompañaban en la viola Domenico Hueso y en la percusión Christopher García. Y la pieza que hemos oído era El amanecer en el desierto de Baja California. Pues saludos para nuestros oyentes en Baja California y en Baja California Sur, en México, a través de la radio de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Vamos a continuar, pues como dice el título del disco de Tasha Smith Godínez, Saliendo del Desierto, Out of the Desert, para zambullirnos en el mar Caribe, en alguna de las hermosas playas de Puerto Rico, aprovechando por supuesto también para saludar a nuestros oyentes y amigos boricuas que nos escuchan a través de Radio Universidad de Puerto Rico. Y vamos a escuchar a una de las instituciones musicales de esas tierras, como es el Gran Combo de Puerto Rico, para gozar con su música, aunque también para hacernos eco de una noticia triste como es el fallecimiento de Willy Sotelo, pianista y director musical del Gran Combo, que nos dejaba el pasado 3 de junio, demasiado pronto, creo yo, con 61 años de edad y una excelente vitalidad musical que se demostraba, por ejemplo, en el disco que vamos a escuchar, el último, publicado por el Gran Combo de Puerto Rico las pasadas Navidades, también con cierta temática navideña que no se corresponde mucho con la época en la que estamos, pero en todo caso, nunca es mal momento para gozar con la buena música. Y más si es para rendir homenaje a un maestro como Willy Sotelo. Así que escogemos de este disco de Trulla con el Combo, del Gran Combo de Puerto Rico, la pieza No Hay, que narra en un tono bastante humorístico eso que algunas veces les pasa a los músicos, que están ahí amenizando la fiesta, tocando, y cuando paran de tocar, a ver si se pueden meter algo a la boca, pues resulta que no hay nada, se lo han comido todo y se lo han bebido todo. El Gran Combo de Puerto Rico nos trae esta pieza, No Hay. Llegué con mis amistades porque queríamos verte, a ver si estas navidades nos trata mejor la suerte. Las pasadas fueron malas, pregúntele a mi compay, que después que yo cantaba y mi gente se borraba, solo escuchaba No Hay. Ay, que después que yo cantaba y mi gente se borraba, solo escuchaba No Hay. Que aquí no hay cerveza, No Hay. Y que aquí no hay lechón, No Hay. Que aquí no hay pitorro, No Hay. Y ni un palo de ron, acabó el gamón, No Hay. Oye, que no hay queso, No Hay. Y tampoco el turrón, No Hay. ¿Y qué es lo que hay? No hay nada. Pregunto, compay, No Hay nada. Dígame, gomay, No Hay nada. ¿Y qué es lo que hay? No hay amistades, formamos el vacilón. En todas las navidades no pude comer lechón. Donde quiera que llegaban, no sé lo que había pasado. Que después que yo cantaba y mi gente se borraba, todito se había acabado. Ay, que después que yo cantaba y mi gente se borraba, todito se había acabado. Que aquí no hay cerveza, No Hay. Y que aquí no hay lechón, No Hay. Que aquí no hay pitorro, No Hay. Y ni un palo de ron, se acabó el jamón. No hay. Oye, que no hay queso. No hay. Y tampoco el turrón. No hay. ¿Y qué es lo que hay? No hay nada. Pregunto, compay. No hay nada. Dígame, comay. No hay nada. ¿Y qué es lo que hay? No hay nada. Oye, después que llegamos a esta casa, canta que te canta y no nos dieron ni las gracias. Pues ya saben, señores, señoras, si organizan alguna trulla, alguna fiesta, dejen algo para los músicos, por favor. En fin, era la música del Gran Combo de Puerto Rico, homenajeando también a su pianista y director musical, Willy Sotelo, recientemente fallecido. Pues vamos a continuar con más aires musicales cálidos, inspiraciones latinoamericanas, pero que en este caso nos llegan desde Marsella. Desde allí, la compañía Tambor y Canto nos presenta su sabrosa combinación de sonidos latinoamericanos con artistas llegados desde Argentina, Brasil, Cuba, Colombia y la propia Francia, entre los que se encuentra el director musical, también otro pianista, Simón Bolzinger, marsellés e impulsor de este proyecto Tambor y Canto. La pieza que vamos a escuchar reúne los ecos sonoros y rítmicos de dos queridos países como son Argentina y Colombia, a partir de la chacarera y el currulao. Con esta música, Mundofonía se va a despedir. Como sabéis, es el programa que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para toda la galaxia a través del medio centenar de emisoras que lo difunden. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com. También nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonías.com y nos encontráis, por supuesto, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram. Tan solo con teclear Mundofonías. Os dejamos ya con Tambor y Canto hasta una nueva y próxima edición. Como siempre, ha sido un placer. Salud. No hay parientes, del amigo ni que hablar. Solo el cariño de madre, eso sí es verdad. ¡Buena! Chacarera me han pedido la vaguada y de cantar. Salgan jóvenes y viejos todos a bailar. ¡Vamos con la otra! Thank you. papo de otário porque eu tô injuriado. Eu não quero papo, não quero papo furado. Não quero papo de otário porque eu tô zangado. Tô zangado, tô retado com o sistema. Porque se é pra um esquema acabar com minha ilusão. O meu povo trabalhar o dia inteiro, coitado, não tem direito de comer o pão. Tô injuriado, tô retado com o sistema. Porque se é pra um esquema acabar com minha ilusão. O meu povo trabalhar o dia inteiro, coitado, não tem direito de comer o pão. Tô injuriado, tô retado com o sistema. Porque se é pra um esquema acabar com minha ilusão. Trabalhar o dia inteiro, coitado, não tô direito de comer o injusto. Eita. Sistema corrupto. Eita. Sistema imundo. Eita. Sistema injusto. Eita. Sistema corrupto. Eita. Sistema imundo. Eita. Sistema injusto. Trabalho o ano inteiro. Eita, sistema imundo. Coitado, não tem direito de comer o pão. Eita, sistema imundo. Tô puto, cansado, retado. Eita, sistema imundo. Trabalha, trabalho o ano inteiro. Eita, sistema corrupto. Tô puto, cansado, retado. Eita, sistema imundo. Coitado, não tem direito de comer o pão. Sistema corrupto.